Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me alegra. El día de hoy es siempre un primer día de la semana. Es bueno venir y poder cantar al Señor y también ver qué es lo que nos trae el Señor, cuáles son las palabras, cuáles son las meditaciones que pone en el corazón de los que por ahora predican. Muchas gracias. El día viernes y sábado estuvimos en la montaña, un día muy especial. Nos acompañó el clima, por supuesto que en zona cordillerana desciende la temperatura mucho, o sea, más bruscamente que estando aquí en la llanura. Hizo un poco de frío, pero igual estuvimos orando, meditando, cantando y buscando al Señor en muchas cosas que traíamos en el corazón, preguntas que teníamos para que el Señor resuelva a fin de que podamos seguir alimentándonos de él para dar al ministerio. Es un lugar lindo, por sobre todo porque se ve todo el Valle de Lerma, se pueden ver todas las ciudades y pueblos que hay en el Valle de Lerma, y esa fue la primera visión que tuvimos cuando fuimos allá por el año 2003, que fue la primera vez que subimos, y muchas veces contábamos nuestras experiencias, pero anhelábamos que otras personas vean lo que nosotros habíamos visto. Así que bueno, éramos cuatro los que subimos en el año 2003, en seis o siete oportunidades subimos hasta ahora. Hubo 6 años en que no subimos a la montaña, hasta bueno, el día este viernes y sábado, ¿qué pasó? Donde cuatro hermanos más pudieron ver y compartir lo que el Señor también nos había mostrado. Subimos cuatro, nos multiplicamos, somos ocho. Esperamos que la próxima vez haya dos o cuatro más que puedan subir. Bien, el día de hoy traigo una meditación que ya la habíamos dado anteriormente. Se llama Jesús, el Cristo Todo Supremo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu paz. Nosotros conocemos de ti el amor y la misericordia, la tolerancia, pero también conocemos de ti cómo fuiste franco con las personas que gobernaban en aquella época. Vemos a tu siervo Juan el Bautista, oh Padre amado, tranquilamente, de manera directa, en decirles de frente a estos hombres lo corruptos que eran, sobre todo a Herodes, que había tomado a la mujer y que no le pertenece. Vemos a los apóstoles aún escribir que estos hombres ricos son realmente soberbios en todos los aspectos, Padre amado, pero también está dicho que tú juzgarás todas las cosas, y a estos hombres que se creen el dueño aún de las tierras que tú hiciste también serán juzgados. Pero tú que nos hiciste libre, permítenos también ser libres no solo de corazón y de mente, sino de toda nuestra alma. Perdona nuestros errores, perdona nuestros enojos, oh Cristo Jesús, perdona nuestro accionar si ha sido realmente no correspondido a las perspectivas de un cristiano. Pero tú conoces nuestro corazón, Señor Jesús, tú conoces cómo caminamos y cómo andamos, oh Cristo Jesús. Gracias por ese tiempo en la montaña. Ahora vamos a meditar un poco. Bendícenos, ayúdanos y bendice a los hermanos que están aquí presentes. Amén y amén. Tiempos peligrosos, pero no son solamente tiempos peligrosos por las persecuciones mentales, la persecución física, lo que hay en la televisión o lo que va a venir. Son tiempos peligrosos porque Satanás tiene mayor accionar en este siglo. Ese es el mayor peligro. Los demás, los hombres, son simplemente instrumentos de este maligno, instrumentos de su propio corazón malo. Pero nosotros también, en otros tiempos, fuimos malos, y aun cuando incurrimos en errores, venimos a Cristo Jesús, quien es el que nos perdona. Antes de comenzar esta meditación, vamos a hacer una declaración o una aclaración. Jesús se presentó como el primero y el último. Todos sabemos eso, lo dice Apocalipsis 1, del 17 al 18, que Jesús dijo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cómo sabemos realmente que Jesús es Dios? Dios se presenta como el primero y el postrero en Isaías 44:6. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primero y postrero significa primero y último. Jesús se presenta como el primero y el último. Jehová se presenta como el primero y el último. Conclusión, Jesús es Dios. No hay más nada que decir. Los dos se presentan como el primero y el último, salvo que haya un problema, una guerra, como decía otro, entre deidades y entre dioses. Pero no, son uno solo. Padre, el Hijo, Jehová, Jesús, es uno solo. Por tanto, Jesús es Dios. Jesús tiene un nombre que le fue dado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Cristo Jesús. El nombre de Jesús ha sido muy vituperado en el tiempo de Jesús, a través de los tiempos. Es un nombre que causa división, es un nombre que causa repulsión, es un nombre que por su ascendencia judía es aborrecido hasta el día de hoy por los judíos. Pero vamos a leer algo que dice así: Jesús, su nombre provoca en mí un profundo quebrantamiento. Realmente me arrodillo ante su presencia y ante su nombre que sea alabado. Jesús, los judíos lo aborrecieron y lo aborrecen, pero Él es su Mesías. Y ante su presencia, todos los judíos, crédulos e incrédulos, se van a arrodillar. Los despreciables Anás y Caifás estarán de rodillas ante Él. Herodes, Pilato, los guardias que le traspasaron, los judíos que le vieron en la cruz y dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos estarán de rodillas ante Jesús. Todos los judíos se arrodillarán y se humillarán y serán humillados ante Cristo Jesús. Para los que desprecian a los judíos, sobre todo los musulmanes y todos aquellos que aborrecen y que son, como serían, antisemitas, todos estos que también un tiempo apoyaron a Hitler, que apoyaron el nazismo, todos estos se van a arrodillar ante un judío. Estos que aborrecen a los judíos se van a arrodillar ante un judío. Hitler se va a arrodillar ante un judío, los alemanes se van a arrodillar ante un judío, hablo de los alemanes nazis. Los séquitos de la juventud hitleriana se van a arrodillar ante Jesús, un judío. Los líderes musulmanes de la Organización para la Liberación de Palestina se van a arrodillar ante un judío. Y todos los que se consideren antisemitas se van a arrodillar ante Jesús, un judío perfecto y un limpio israelita. Pero los que también, para los que adoran imágenes, Jesús vendrá y volteará, quemará todas las imágenes y mostrará que María fue solo una mujer tan pecadora como nosotros. Para los que decían que Jesús solo era un hombre, lo verán como un Dios y se arrodillarán. Para los que decían que solo era un Dios, lo verán como un hombre y se arrodillarán. Para los que decían que solo era el Hijo, lo verán como Padre y se arrodillarán. Para los que decían que solo Jesús es el Padre, lo verán como el primogénito de toda la creación. Jesucristo es todo y en todos. Jesucristo es todo, Jesús es la tierra y su plenitud. ¿Queremos pensar en algo maravilloso? Jesús es maravilloso. ¿Quieres pensar en algo grande? Jesús es grande. Y todo lo que quieras pensar, Jesús es. Jesús es el pan, Jesús es el agua, Jesús es la sangre, Jesús es la carne, Jesús es el Hijo. Es superior a todo. Jesús es Dios sobre todo, es el camino, es la puerta, Él es todo. Jesús es el Cristo todo supremo. ¿Pero cómo sabemos que Jesús es el Cristo todo supremo? Vamos a comenzar diciendo que Jesús tiene una supremacía. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 14. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo: jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle en todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, más claro que este pasaje realmente nos muestra la supremacía de Jesús. Este pasaje, ¿qué nos está mostrando? Que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay muchos hoy en día que estudian la angelología. Los católicos le prenden velas a los ángeles. Hay personas que en los tiempos antiguos, como dice la Escritura, le hacían culto al ejército de los cielos, a los ángeles y a todo lo que había allí. Pero claramente las Escrituras nos muestran que Jesús es superior a los ángeles y es superior a todo lo que haya en el cielo. Todos, sean ángeles, sean querubines, sean arcángeles o cualquier espíritu ministrador, Jesús es superior a todos ellos. Pero también Jesús es superior no solamente a los ángeles, Jesús es superior a Adán. Jesús es superior a Adán, por tanto es superior a todo hombre. Bien, vamos a ver dos aspectos. Primero sabemos que Jesús es superior a Adán. La Escritura nos enseña que Adán fue el primer hombre y el postrer Adán, o sea, Jesús es superior porque vino no solamente a suplantar a Adán, por cuanto Adán cayó, sino a limpiarnos de aquella generación. Cuando las Escrituras, mediante nuestro hermano Pablo, nos muestra que Jesús es superior a Adán, nos muestra que Jesús está suplantando a aquel hombre que fue creado y que cayó. La mejor manera de suplantar es bajar a este mundo, hacerse hombre y en la condición de hombre redimirnos a todos nosotros. Cuando Jesús resucitó y abrió las puertas eternas, como está escrito en el Salmo 24, abrió las puertas eternas, el que está entrando por esas puertas es nada más y nada menos que un hombre. Cristo Jesús, el primer hombre que entraba al reino de los cielos. Y en esa condición se sentó a la diestra del poder de Dios. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Adán, Jesús es superior a todo hombre. Nosotros como hombres fuimos hechos enemigos de Cristo Jesús a causa del pecado. Y Él nos reconcilió con Él por causa de su sangre. Y los que no están reconciliados siguen siendo enemigos de la cruz de Cristo. Jesús es superior a Moisés. Vean ustedes que este Moisés que abrió el Mar Rojo, este Moisés que hizo milagros, es el mismo Moisés a quien Jehová le dice a Aarón, y al mismo Moisés, yo te he puesto como Dios para Faraón. O sea, Moisés representaba a Dios y Aarón representaba al profeta de Dios, o sea que era el profeta de Moisés. Esta era la condición que Dios había puesto a Moisés, porque Dios trataba cara a cara con Moisés. Por eso vemos en las Escrituras que Jehová dice, yo he puesto como que Moisés es como mi presencia misma. Moisés es como Dios. Por tanto, cuando Moisés vaya a Faraón, Faraón lo que tiene que estar viendo es básicamente la presencia de Dios actuando en los hombres. Moisés abrió el Mar Rojo, Jesús formó los mares, Moisés recibió la ley, Jesús es el autor de la ley y el consumador de la misma. Entonces tenemos que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, y estas tres superioridades, no cabe la menor duda que Jesús ha venido proyectándose, no solo en los hombres, sino en toda la creación, para mostrarnos toda su supremacía. Vamos a Hebreos 3, del 1 al 6. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este pasaje nos muestra la superioridad de Jesús sobre Moisés. Los judíos consideraban a Moisés la máxima expresión de la ley. Es por eso que cada vez que los judíos hablaban, decían, porque Moisés dijo esto. Pero muy pocas veces decían, porque Jehová dijo esto. No, ellos anteponían a Moisés por sobre todas las cosas. Y aún en el tiempo de los gentiles, los judíos anteponían a Moisés por encima de Jesús. Por eso es que Pablo escribe a los hebreos diciéndoles la verdad. Si hay alguien que es superior a Moisés, es Jesús. Porque si Moisés trajo la ley, Jesús es la ley. Si Moisés es el siervo de la casa, él es el que construyó la casa. Jesús es el que hizo la casa. Jesús es superior a Abraham, a los patriarcas y a los profetas mismos. A todo lo que los judíos consideran sus patriarcas, Jesús es por encima de ellos, por encima de Abraham, por encima de Isaac y por encima de Jacob. Jesús está por encima de todos los judíos que tienen renombre y que nosotros conocemos a través de la Biblia. Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Adán, Jesús superior a Moisés, Jesús superior a Abraham y los patriarcas y los profetas. Y Jesús también es el gran sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pero Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz, aquel cuya figura es Jesús mismo. Entonces Jesús es sumo sacerdote no designado por los hombres, sino designado por Dios en una superioridad, porque no es sacerdote por carne y sangre, sino por Dios mismo. Aquel que haya leído las Escrituras y haya leído de Melquisedec, vemos que Hebreos nos vive recalcando que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y tiene ese supremo llamamiento. Él es el único sacerdote, el único que puede expiar nuestros pecados, el único que puede llevarnos realmente a la vida eterna. No tenemos a quién más ir, sino a Cristo Jesús, el sumo sacerdote. En este mundo, sumo pontífice le llaman a los hombres. Una bestia que está sentada en el Vaticano está por encima de todos. Ese es el sumo de todos. Pero Jesús es superior a todos los hombres, aún a esa bestia que está sentada en el Vaticano, porque Jesús es Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 5:10. Y él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias, Señor. Bien, entonces Jesús superior a los ángeles, a los hombres, a Moisés, a los patriarcas, al sumo sacerdote, a cualquiera que se considere sumo sacerdote hoy en día, pero también es el gran pastor. Si alguno se considera pastor, Jesús es el gran y el único pastor. Es hecho pastor porque él mismo, dice la Escritura, es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, vamos a poner un versículo allí, Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En los evangélicos, hoy en día, hay hombres que se consideran pastor de pastores. ¿Escucharon esa, no sé cómo llamarlo? Una blasfemia realmente, una herejía. Pastor de pastores. El único pastor de la iglesia es Cristo Jesús. No hay más nadie que Cristo Jesús, porque Él es el que vino del cielo. Y el que vino del cielo tiene que ser superior a los hombres, ¿sí o no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y está en el cielo, dice Cristo Jesús. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Un pastor de carne y sangre o un pastor de los cielos? Todo lo que tiene que ver con los cielos tiene que ver con lo alto. Por tanto, Jesús es el gran pastor. Hoy en día, no sé si ustedes escucharon los que hablan de los apellidos. En Salta hay muchos apellidos que se consideran apellidos que están por encima aún de los nuestros. Y en España, y en Inglaterra, y en los países que tienen monarquías, se considera que está lo de sangre azul, ¿sí o no? Que tienen apellidos que están por encima de todo. Estos apellidos, los reyes de Borbón, los príncipes, el príncipe Carlos tiene su apellido, el príncipe de Holanda, su apellido, y cada príncipe tiene su apellido. Su apellido es por encima de todos los apellidos. Y cualquier, como diríamos aquí en la jerga, cholulo en la ciudad, piensa que su apellido está por encima de todos. Pero hay uno que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ya lo hemos leído y lo venimos estudiando, que ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11, y Efesios 1, 21. Estos dos pasajes nos enseñan que hay un nombre dado por encima de todos los nombres, que es el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se despojó de todo lo que tenía para venir a este mundo a rescatarnos. Y si alguien viene del cielo a rescatarte, ¿quién tiene nombre sobre todo nombre? Jesús. Salvo que alguno acá piense que realmente haya apellidos de hombres potentados, que sean apellidos realmente ilustres. Bueno, que los rescate de sus pecados. Si alguno piensa que los apellidos como Urtubey, Kirchner, son nombres que están por encima de todo. Bueno, está bien, que los rescate del pecado si pueden. Estas personas no pueden rescatarles del pecado. Él está por encima de todos los nombres. Albert Einstein fue el mayor físico de la historia, pero Jesús es el inventor del mundo. Se considera Mozart y a Chopin los grandes creadores de la música clásica más excelente que hubo de todos los tiempos, pero Jesús es el creador del mundo. ¿Quién puede superar a Jesús? ¿Quién le va a dar gloria a estos hombres? En el Seol nadie le alabará, dice. Pero Cristo Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es nombre glorioso, príncipe de paz. Este Jesús, que es el gran pastor, está sentado a la diestra del poder de Dios, en la majestad de las alturas. Este Jesucristo fue hecho Señor y Cristo. Mientras que a los hombres dan títulos de monarcas, títulos de condesa, de condes, de caballeros, mientras le dan títulos de nobleza, títulos de propiedades, títulos de aquello, títulos de universidad, hay uno que es Señor y Cristo. Y ese título no le fue dado por ninguna universidad del mundo, por ninguna universidad ilustre, ni Oxford, por ninguna universidad que haya en el mundo. Se lo dio Dios. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A quién van a ir cuando tengan problemas? ¿Al que tiene el título de abogado? ¿Al que tiene el título de juez, fiscal? ¿A quién van a ir cuando tengan enfermedades? ¿A los médicos? ¿A los que tienen posgrado, en máster, en el cerebro, o los que estudian la oreja? ¿A eso van a ir? Bueno, hay uno que tiene un título máximo, Señor de señores. Ese es Cristo Jesús. Está sentado a la diestra del poder de Dios. Un solo trono, no tres, un solo trono, que está por encima de todos los tronos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un trono de barro hecho acá en el mundo un trono celestial donde está sentado un verdadero rey, con una monarquía que no tiene nada que ver con las monarquías del mundo. Las monarquías del mundo, los potentados del mundo, los terratenientes del mundo, son todos soberbios. Pero este Dios que está arriba es misericordioso en todos los aspectos, como nunca hubo otro rey. Él es máxima autoridad, Él es rey de reyes, señor de señores. Apocalipsis, Hechos, el libro de Hebreos, nos muestran que Jesús es superior, señor, en gran magnificencia. Jesús es constituido Dios para los hombres. Jesús es constituido Dios para los hombres. Cada vez que en tu mente pase Dios, tiene que pasar el nombre de Cristo Jesús. Y Dios es un hombre visible. Cuando vayamos al reino de los cielos, si nos mantenemos vivos, si nos portamos bien, como decía una hermana que ya falleció en Rosario, vamos a ver a Dios. ¿Y a quién piensan que van a ver? Una luz grande. Evidentemente, Dios es luz grande, inaccesible. ¿Qué piensan que van a ver? Algo sin forma. Vamos a ver a Jesús de cara, un hombre, con manos, pies, nariz, ojos, boca. Vamos a ver a un hombre sentado a la presencia sublime, a la diestra del poder de Dios. Esa es la imagen viva, ese Jesús. Nada que ver con ese físico que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo en el mundo. Como dice la Escritura, si alguno le conoció en la carne, ya no es así. Vamos a ver un hombre celestial, superior a todos, perfecto en todos los aspectos. A este hombre vamos a ver, a un hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y esto es bueno para nosotros. Este Dios que se hizo hombre, tampoco piensa como hombre, porque si pensase como hombre, no tendría la misericordia que tiene. Es un hombre con el pensamiento sublime de Dios, porque Él es Dios. Romanos 1.20, lo leo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas invisibles de Él se han hecho visibles en la creación del mundo, en la creación de cada ecosistema que vemos hoy en día, pero va a ser más visible cuando estemos en su presencia. Todo lo que hay en el mundo representa a Jesús. Todo lo que hay en el mundo, en la creación, pertenece a Cristo Jesús. Y todo lo que vamos a ver allí en los cielos es un hombre sublime. Es un Dios hombre. Pero este Dios no tiene relación con el pecado, no tiene relación con la sangre ni con la carne de este mundo. Y ese cuerpo que tiene ese Dios nuestro es el cuerpo que promete darnos a nosotros, si le seguimos, si perseveramos, y cuando vayamos a Él y seamos levantados y seamos transformados juntamente con Cristo Jesús. Jesús es el Mesías, el Cristo, Jesús es el elegido, Jesús es el ungido, es el Hijo del Hombre. Jesús es todo lo que un hombre puede representar tanto en la tierra como en el cielo. Y todas las condiciones de Cristo Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, son superiores a toda condición humana. Gracias al Señor que tenemos un Dios al que realmente le vamos a poder ver. Jesús es un Dios que nosotros sí vamos a poder ver. Es la imagen del Dios, es el primogénito de toda la creación. Vamos al Evangelio de Juan 8, y 18. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cristo Jesús es un juez justo. Él es la justicia y es el juez. ¿Por qué él es la justicia y el juez? Porque le envió el Padre y él vino a hacer a este mundo la voluntad del Padre. Su juicio es juicio verdadero. Entonces, si hay algún juez en el mundo que pensamos que en este mundo nos puede hacer justicia con abogados y que podemos ir a un tribunal y que realmente ese hombre es justo, hay alguien que es más justo que todos los jueces de la tierra, Jesús, porque su juicio es verdadero. Y todo lo que él ha hecho da testimonio de que realmente él es Dios. Bendito sea el Señor Jesús, que realmente es todo lo que nosotros necesitamos. Dios no es como el común de los hombres o como un hombre. Por tanto, su condición es superior. Todo lo que es Dios reposa en la persona de Cristo Jesús. Él es el único ser corporizado. Él es el único ser de naturaleza divina. Si hay alguien que es una persona y una divinidad, ese es Cristo Jesús. No existen las personas de la Trinidad. Cristo Jesús es la única persona visible, la única persona legal y la única persona que nos dice que Dios existe en los cielos y Él nos ha creado a imagen y semejanza de Él, con ojos, boca, pies, dedos, uñas. Y aquel en el mundo nos dejó un testimonio legal, que es las Escrituras. Legalmente Dios existe y espiritualmente sabemos, por medio de su fe, que Él existe. A Dios en su máxima expresión no le podremos ver, pero le veremos a través de Jesús, el hombre que Dios ha constituido como Dios sobre todo y en todos. Hay que entender dos cosas aquí. Hay un solo Dios, superior. Es Cristo Jesús. Pero si hay que verlo de un aspecto humano, Dios ha constituido a Jesús como Dios. No sé si entienden esto. Dios ha constituido a Jesús como Dios. Hay alguien arriba que ha constituido a Jesús como Dios. Y nadie puede decir que así no es. Ese hombre es Jesús. Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino en forma de hombre. Y cuando dice que es el Hijo de Hombre, esto va más allá de una condición sexual. Se trata realmente del género de Dios, un género totalmente masculino. Ese género es el que a nosotros nos dice que Él es el Hijo del Hombre y que Dios le ha constituido por encima de todos nosotros. Jesús es el hombre. ¿Hay alguno que se considera hombre, aquí como decimos en Salta, machito, que va al frente, que le gusta pelear, que es bravo para las piñas, como dicen, o bravo para las palabras, bien macho? Bueno, como decía este hombre que se convirtió, que era villero, le decía a los pandilleros, bueno, ¿te gusta pelear? Vení y hacete un round con Jesús, a ver cómo te va. Y no hablo de un round en físico, hablo realmente, ¿sos realmente valiente? ¿Sos realmente un hombre que piensa que se vale por su fuerza? Perfecto, cree en Cristo Jesús, es el mayor acto de valor. Cree en Cristo Jesús es el mayor acto de valor. Los que están afuera, los patoteros, los pandilleros, los narcotraficantes, los que se dicen que son hombres, no tienen nada que ver. Los verdaderos hombres están aquí, los que hemos creído en Cristo Jesús, porque realmente hay que ser valiente para creer en Cristo Jesús. Jesús es el mediador. No hay nadie que pueda mediar. Los católicos están fritos con la Virgen María y con todos esos, ese santoral que tienen. Existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así que nosotros cada vez que oramos, vamos a Cristo Jesús. No vamos al ángel Gabriel, ni al tal querubín, ni al ángel Rafael, no sé dónde lo sacaron. Y a Miguel, no, vamos directamente a Cristo Jesús. Él es el único intercesor, el único que puede escucharnos. Cuando Dios escucha, escucha con los oídos de Jesús. Cuando Dios emite una palabra, lo emite con la boca de Jesús. Jesús es el único mediador. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Padre. El libro de Isaías nos enseña que Jesús es el Padre, porque dice Isaías, en Isaías 9:6, que Él es Dios. Dice que Él es Príncipe de Paz, Él es hecho Dios, Él es hecho Padre. Pero aquí hay dos relaciones muy importantes que debemos entender. Vamos a Isaías y vamos a explicar un poco para ir cerrando un poco la idea. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo se llamará? Padre Eterno. Padre Eterno. ¿Quién es nuestro Padre? Jesús. ¿Por qué Jesús es nuestro Padre? Porque Dios le ha dado la propiedad de ser Padre. ¿Pero por qué más sería Padre? Porque somos sus hijos. Si nacimos del agua y del Espíritu, nacimos de Cristo Jesús. Cuando te bautizas, naces del agua y del Espíritu. Somos bautizados en nombre de Jesús. Por tanto, Jesús es nuestro Padre. Si Jesús es nuestro Padre, nosotros somos incubados en el vientre de la Iglesia y le pertenecemos a Él. Si hay una figura de Padre, es Jesús. Si hay una figura de Madre, es la Iglesia. Son dos figuras que tienen que ver con la superioridad de un hombre perfecto que nos ha hecho nacer de nuevo, de un vientre espiritual. Y Jesús es tantas cosas, el gran yo soy. Jesús es el primero y el último, el mediador, el cordero, el pan de vida, el agua, el camino. Todo lo que nos dicen las Escrituras y aún lo que nos habla el libro de Apocalipsis, eso es Cristo Jesús, el cordero inmolado. Tiene su lengua como espada. Él es la palabra viva, el verbo. ¿Cuántas cosas? El principal verbo es Cristo Jesús. El principal sujeto de una oración es Cristo Jesús. Y el adjetivo es Cristo Jesús. Él lo es todo y en todos. El Señor Jesús debe representar en nuestras vidas la máxima expresión. Nosotros no podemos rechazar la supremacía de Él. Esto es lo que debe estar en nuestra mente. Jesús realmente es supremo. Es un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios único, un Dios dador de vida. Jesús es el único que puede quitar el pecado. Y con esto voy a concluir. Y si hay un hombre que puede quitar el pecado, todo ese error asqueroso que hemos cometido a través de nuestras vidas y posiblemente todo error que vamos a cometer, Jesucristo es el que nos libra de todo pecado. Yo anhelo que nadie cometa pecado en esta congregación y que nadie pisotee la sangre de Cristo, pero el único que nos puede librar, el único que nos da paz en nuestras vidas es Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor.